Vamos a hablar con el secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita. Él es Alejandro Rusconi. Es un compañero que ya ha salido al aire en el programa, es conocido de todos ustedes. Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, Alejandro, gracias por atendernos como siempre. Escúchame, ¿has estado en Venezuela en estos días? Mira, yo volví el miércoles, pero la semana pasada de Venezuela, el día que justo se inundó la ciudad de La Plata, sí. Yo vivo en La Plata, ese día llegué porque tuve una reunión de Foro Peruano la otra semana, perdón, el día 3 llegué a La Plata y tenía planeado ir para las elecciones como observador electoral, pero bueno, suspendí el viaje en función de lo que ocurrió en nuestra ciudad, pero estuvimos siguiendo muy de cerca con los compañeros que estuvieron allá, estuvieron el compañero Gerardo Rico, Eduardo Toniol y los dos diputados provinciales del movimiento Evita de Santa Fe, sí. Estuvieron presentes, y otros compañeros con quienes estuvimos charlando diariamente sobre cómo era el proceso antes de las elecciones, durante la elección y después de las elecciones con los compañeros que se quedaron. Algunos arribaron hoy a la Argentina y fueron siguiendo todo esto, lo que ha sido un triunfo, ¿no? Porque fue un triunfo, digamos, por un punto, pero bueno, las elecciones se ganan por un voto, y también en lo que significa el sistema electoral venezolano, que yo creo que es uno de los más perfectos. Ahí se vota con la web, es un sistema digitalizado con la huella digital, y aparte un soporte en papel también que existe. Y ya lo ha dicho Chacho Álvarez a cargo de la misión de la UNASUR, lo ha dicho también los diferentes organismos que han fiscalizado no esta elección, sino elecciones anteriores. Así que no se puede cuestionar un resultado electoral, porque el resultado fue un resultado que se ganó, no como hubiésemos querido nosotros, con una amplia mayoría, pero bueno, podemos decir que es la primera vez que Nicolás Maduro se presenta a una elección, a un cargo electivo, después de la pérdida de la vida del comandante. El comandante Chávez, lo que significó una campaña en poco tiempo, bueno, se ha logrado este triunfo, que es un triunfo, y es un triunfo de toda Latinoamérica, y tenemos que resaltar también lo que han hecho los presidentes, ¿no? Primero la presidenta argentina, que fue la primera en reconocer el triunfo, saludarlo, también Bolivia, Ecuador, la actitud que han tenido, y también la actitud valiente de la presidenta argentina, diciéndole a Obama que se tiene que pronunciar. Hoy en el día de la fecha se pronunció tardíamente, pero se pronunció la OEA y también España, que primero estaban con duda y no reconocían este triunfo. Pero bueno, yo creo que ocurrieron varias cosas. También es destacar la actitud pasiva que tuvo el pueblo y las milicias populares, porque hubo 7 muertos, ¿no? Estamos hablando de 7 u 8 muertos en estos días en Venezuela. Alejandro, para ir ordenando, y ya que tenés la oportunidad de viajar a Venezuela de vez en cuando y estar en contacto con compañeros de allá, dos cosas. ¿A qué atribuís que sabemos las campañas que Maurito contaba hace un rato, que hubo en contra de Maduro durante la campaña electoral, que fue corta? ¿A qué atribuís esta merma en la cantidad de votos con respecto a lo que había obtenido Chávez en la elección pasada? Y lo segundo es tu opinión sobre la reacción del nefasto gobernador de Miranda, Capriles, llamando casi un alzamiento en un comienzo, bueno, después retrocedió un poco, pero dejando un saldo de 7 muertos. Bueno, yo primero, digamos, no participé activamente en la campaña, estuve en lo que fue el lanzamiento en la campaña. A lo mejor lo que se vio, algunos analistas decían un discurso muy duro y muy confrontativo de Maduro, todo al final de la campaña, que a lo mejor la gente no quería dejar que robaran algunas banderas, por ejemplo, Capriles, su comando. Si bien a lo mejor esto no significa que haya sacado más votos, pero se llamaba Simón Bolívar el comando de Capriles, digamos, cuando la derecha nunca reivindicó a Simón Bolívar, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, esas cuestiones que a lo mejor se dejan. Si está bien, se le puso nombre comando Hugo Chávez, ¿no? Pero le dejamos el nombre a la derecha, comando Simón Bolívar, cuando nunca lo reivindicó a Simón Bolívar. La derecha agarró, ya lo había hecho la elección pasada, bueno, que empezó a usar Capriles la bandera nacional o cuestión, en esta también utilizó este nombre, ¿no? Claro. A lo mejor fue una campaña muy agresiva, digamos, si bien todos son Chávez, como lo dijo, lo dice todo el proceso, ¿no? Maduro no es la figura de Chávez, digamos, es la primera elección y con una derecha que tuvo una campaña con un candidato que ya venía instalado. A Maduro hubo que instalarlo, digamos, Maduro había sido canciller y presidente en ejercicio, claro. Capriles era un gobernador que ya estaba instalado y ya salía con una base de voto, eso tenemos que analizarlo también, tenía un piso, digamos. Bueno, había que hacer ese trasvasamiento que lo tiene, digamos, de esto tenemos que hacer, del resultado también tenemos que ver cómo va a gobernar. Y va a gobernar con la fuerza que tiene todos los estados que se ganó en noviembre y con una amplia mayoría que tiene en la Asamblea Legislativa, porque acá lo único que se eligió es la figura del presidente, digamos, que eso es lo que refuerza este proceso, ¿no? Y a la segunda pregunta que vos me hacías sobre de cómo Capriles. Es la actitud de Capriles, esta actitud golpista, la derecha reconoce la democracia cuando ganan ellos, después no reconoce ese sistema, ellos tienen quieren gobernar siempre y ya sea por medio de golpes de facto, golpes legislativos, esto es así porque existe una orgánica también de la derecha que lo ha hecho en toda Latinoamérica, nosotros lo vimos en la década del 70, ¿no? Lo hicieron a través de golpes militares, después lo han tratado de hacer a través de golpes legislativos, como ocurrió con Lugo acá en Paraguay, como ocurrió también en Honduras, ¿no? Y bueno, ellos aceptan los resultados cuando ganan ellos, después no los aceptan, ya sabemos a qué juego estamos jugando, ¿no? Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, Mauro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, dos consultas porque sobre esto, a ver qué opinión tenés. O sea, la campaña de Maduro fue agresiva en su inicio, después se fue haciendo más pacifista, o sea, poniendo un tono, porque venía un tono casi beligerante al principio. Y hay otra cosa que hoy lo leía por algún lado, que muchos sectores que ascendieron económicamente en el proceso chavista, ahora le dan la espalda por una cuestión que es, se perdió la batalla cultural, allá casi no hay medios de comunicación estatales, dice, y el bombardeo que tienen mediático contra Maduro, contra la revolución, es gigantesco. ¿Es algo así? Y es el bombardeo de los medios, sí, digamos, porque existe uno lo que podemos llamar a veces lo que es la libertad de prensa, digamos, ahí no se confiscó, digamos, existe todavía los medios de esa maquinaria, ¿no? Que todos los días despotricando contra el gobierno o contra toda medida, ¿no? Eso existe y es así, ¿no? El tema de los medios todavía, si bien en algo se ha avanzado, todavía no se ha profundizado mucho y tenemos que aclarar también cómo es el panorama. Ahí lo que vemos es que hay un 50 y un 40 y algo por ciento y está dividido así, ¿eh? Eso es así. Está el chavismo y está el antichavismo, digamos, ¿no? Podemos analizarlo si eso es bueno o si es malo, ¿no?, para avanzar en este proceso, pero eso existe. Existe una división muy tajante en Venezuela, esto hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que sirve para profundizar también. Yo creo que el gobierno de Maduro profundizando, reactivando las misiones, todo esto mucho, yo creo que eso le va a dar fuerza al gobierno, pero tiene que seguir profundizando para consolidar lo que es el chavismo. Excelente, Alejandro, te agradecemos un montón que nos hayas atendido y hasta la próxima aparición, seguramente en breve. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches.